Buenos días, estamos acá con mis compañeros Nicolás Encop, Brian Michuk, Noria Chávez, y esto es Arriba Argentinos por FM Zonal Lomas de Zamora. Buenos días, chicos. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante, muchas cosas, mucha actualidad para contarles. Vamos a arrancar contando un pequeño informe de tránsito con nuestro compañero Nicolás Kosinski, que está en exteriores. A ver qué nos cuenta. Acá vamos a leer el mensaje que nos llega de él. Dice que hay cortes en Juan 23, hay operativos de gendarmería por Camino de Cintura, que en Pobladora, a la altura del arroyo, un 561 pinchó la rueda y eso está causando congestiones en el tránsito. ¿Qué más nos cuenta Nicolás Kosinski? Dice que por el momento no tiene más nada, que hay un pequeño accidente en Antártida, Argentina. Y bueno, nada más. Por el momento no tiene nada más. Vamos. La temperatura 28 grados. ¡Fua! 54% de humedad. 0 centímetros de nevada. O sea que no hay nieve en Lavallol ni en sus alrededores. Eso es una buena noticia. Y la luna va a salir a las 15 y 16 horas. Bueno. Bien, bueno. Un dato interesante, ¿no? A las 3 de la tarde sale la luna. A las 3 de la tarde, raro, pero bueno. Qué loco, yo me acuerdo que yo a veces veía la luna así con el cielo y todo, me decía, no, estás loco. Y mirá, sale el... Son cosas que pasan. Bueno, vamos a una pequeña tanda publicitaria y después volvemos con más noticias, más actualidad. A ver. Espacio publicitario. Y ahora vamos a la pregunta Heineken para ganarte un viaje a Ámsterdam. ¿Por qué decimos que Heineken es una cerveza 100% premium? Yo sé, Heineken es 100% premium porque es una cerveza 100% malta sin ningún aditivo ni conservantes. Correcto, bárbaro, ¿eh? Pero la pregunta era para los oyentes, vale. Heineken, la cerveza 100% malta, elaborada con ingredientes naturales y el más alto estándar de calidad. Descubrí más en heineken.com.ar. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Hola, ¿querés bailar? Sí, dale. ¿Te gusta este tema? Me encanta. ¿Sabés qué tengo ganas de hacer? No. Tengo ganas de agarrarte por atrás y c***te todo. Ay, qué loco. No, pero te juro que te c***te de una manera... Ay, por Dios, qué viril, qué seductor. No, pero en serio, te agarraría de vuelvo en el empieza en ojo por la te rompo. Todo sonaría más romántico. Doritos, que vuelvan los lentos. Publicitario. Bueno, volvemos acá al segundo bloque de Arriba Argentinos a las 10 menos 20 de la mañana. Vamos a comentarles cómo está el panorama local en un principio. Por ejemplo, acá tengo que el Consejo de Repsol aprobó el acuerdo con Argentina y contratará un banco para negociar las compensaciones. Por unanimidad, el Consejo de Administración de Repsol aprobó el acuerdo de compensación por la expropiación del 51% de sus acciones en YPF. El consenso se obtuvo el lunes pasado en el llamado Pacto de Buenos Aires que anunciaron Argentina, España y México. Aunque no trascendieron detalles sobre el contenido del acuerdo, trascendió que consiste en una suma de 5.000 millones de dólares, que serían aproximadamente 3.700 millones de euros. ¿Qué dije? 5 millones. Que serían pagados por Argentina en bonos de deuda soberana a 10 años con una rentabilidad del cupón de entre 8,25% y 8,75%. Tendrían un periodo de gracia de entre 2 y 4 años. Bueno, también incautan al menos 5 kilos de cocaína en un departamento en Olivos. El operativo está vinculado al caso de la banda que vendía droga en Las Cañitas. El nuevo allanamiento se realizó en la casa de uno de los presuntos líderes. En el lugar solo estaba un nene de 5 años. Vamos, Nico, ¿tenés algo para contarnos? Sí, Mundial Brasil 2014. Trajeron el estadio que comenzará el Mundial. Se derrumbó parte del techo que colocaban para cubrir las tribunas. Hay muertos. el estadio de San Pablo, futura casa de Corinthians, y donde el 12 de junio comenzará oficialmente el Mundial de Brasil 2014, fue sede de una tragedia. Una parte del techo se cayó y se habla de entre 2 y 3 personas muertas, aunque aún no se conceden cifras oficiales. Liga de Campeones 2013. La Juventus de Tevez sumó una victoria clave. Venció 3-1 al Copenhague en Turín con 3 goles de Arturo Vidal y se subió al segundo lugar del Grupo B. Los goles del equipo de Tevez los hizo un mismo jugador, fue chileno Arturo Vidal, que cometió los 2 primeros penales y el tercero de cabeza. Ondo Merler había marcado el empate parcial de los daneses. NBA. Manu Ginóbili, goleador en el San Antonio, que sigue de racha. Los Spurs vencieron a Nueva Orleans por 112-93 con 16 puntos del Bayern. Qué grande, Manu. Un monstruo. Es una bestia. Yo pensé que ya estaba retirado, que ya estaba de vuelta. Ese pibe. La verdad que muchos argentinos pensaban que estaba más allá que acá, ¿no? Sí, muchos. Es que así somos los argentinos, ¿viste? Como nos, que... Criticamos lo nuestro. Claro. ¿Viste? Todos decimos exportamos que, muy bien. Que el Barcelona se va a ir a la C porque tiene un técnico de argentino, que... Que los jugadores de básquet no sirven. Que va a caer el catolicismo porque el Papa es argentino. Somos muy mierderos los argentinos con nosotros mismos. Vamos sinceros. No nos gusta ver que al prójimo le vaya bien. Pero este chabón la rompe. Este es una bestia jugando. Ginóbili. Después tenemos una noticia muy mala para los que sepan de la NBA. Que es lo que le pasó a Derrick Rose. La estrella de los Chicago Bulls se perderá todo lo que queda de la temporada tras romperse los meniscos de la rodilla derecha. La temporada pasada también le pasó en recuperación tras sufrir la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Seguro. Sí, a la gente de la Bayón nos interesa mucho esa noticia porque es algo local que... Algo local que a lo mejor le interesa a la gente. Sí. Pero bueno. Bueno, vamos a una nueva tanda publicitaria, Diego. ¿No? ¿Qué? No, ya no es tanda publicitaria, ya pasó eso. Ah, estaba agarrando, no entiendo nada yo. Diego, ¿qué dice Diego? ¿Que no? Una canción. Ah, vamos a escuchar algún temita ahí para los enamorados. Vamos, Diego, ponga play. Los tipitos, me gusta. No era para enamorados, pero bueno. Algo del amor. Algo del amor hay. Habla algo del amor. Escuché palabra enamorado ya ahí. O escuché para hacer la noche. No sé qué escuchar. Pero bueno. Vamos a la parte que más me gusta: los espectáculos. No, bueno. El chimento. Con la señora Noelia Chávez. Adelante usted, Noel. Vamos. Bueno, seguimos con la novela de Wanda Nara, ¿no? Y Cardi mostró su primera foto con Wanda. El futbolista subió a la red social Twitter una imagen donde se lo ve abrazado a la modelo. La nueva protagonizada en tiempo real por Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi no da respiro. Yo a este hombre no lo invitaría a comer a mi casa, no sé qué dicen ustedes. Yo tampoco, después lo que dicen. Pero yo realmente creo que hay amor acá, porque Icardi es un jugador que recién empieza, que no es muy conocido. Pero no se le hace, son los amigos. No se le hace. No, obviamente que no, no. No se le hace. ¿Vos se lo harías a un compañero tuyo? Nunca. ¿No? Nunca. Yo te lo haría a vos, Gordi. Bueno, pero sí. También si la mujer... Depende, depende. No, obviamente que no. No se le primero hace. La amistad y después... Primero la amistad es para mujeres. No sé dónde quedó eso de la novia de los amigos tienen bigotes. Quedó. Quedó en el pasado. Sí. Bueno. ¿Algo más para contarnos? Sí, sí. Acerca de la muerte de Ricardo Forno, su ex pareja, Rodrigo Díaz, solo espero que te recuerden como la persona que fuiste. Rodrigo Díaz fue la última pareja de Ricardo Ford y quien se encuentra en Miami. Ayer había hecho su primera aparición pública desde el fallecimiento del mediático. Ahora lo hizo a través de una carta de despedida dedicada a su ex. Le contamos a la gente que nos está escuchando que hubo un pequeño pozo, pero porque hay un flaco del otro lado ahí en la pecera que nos está haciendo señas. No sé, que no está haciendo señas. Diego, por favor, saquen a seguridad. Por favor, que nos interrumpe. Bueno, qué lamentable la muerte de Ricardo Ford. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando murió Ginsburg, la gente decía: Dios, llévate a Ricardo Ford y devolvernos a Ginsburg. Y ahora todos lamentan la muerte de Ricardo Ford. De Ricardo Ford. Ahora dice: llévate a Nicolás Senkov en vez de Ricardo Ford. Llévate a Ramón Díaz y devolvernos a Ricardo sí, Ford. Sí. Y yo lo digo: la herencia, ¿qué se la va a quedar? Y los hijos y el. Pero, ¿qué quilombo que hay con la herencia? Son las únicas víctimas, los hijos, más sincero. No, sí. Son las no sé, ahora cuando hay plata de por medio, aparecen todos los familiares. No. Mágicamente aparecen todos. Dice no, que, viuda que la madre política de los hijos que vive en Miami, si quiere, puede ir acá y reclamar y se queda con toda la plata. Pero no saben quién son. Sí, debe saber, no creo que sea. ¿Tenés algo más para contarnos? Y acerca de cine, ya hay actores para los nuevos personajes de Los Vengadores. Elizabeth Olsen y Aaron Taylor Johnson interpretarán a White y Quicksilver en Los Vengadores. La secuela del tanque con los superhéroes de Marvel se estrenará en 2015. ¿Qué nombre es complicado que tienen estos muchachos? Sí, son impronunciables. Es mejor Wanda Nara que pronunciar esto. ¡Claro! Yo no tenía tantas yo esperas. Yo espero ansiamente esta película para ir a verla. Sí, yo también. La va a explotar. Sí, yo también. ¿Sabés que me gustaron esas películas hasta que vi Linterna Verde? Una vez que vi Linterna Verde empecé a ver Thor, Los Vengadores... Capitán América. No, esa no me gustó, es horrible. Es muy bueno. ¿Cómo haces? ¿Linterna Verde? ¿Dónde lo sacaste? Está re buena. Es el baúl de recuerdos. ¡Claro! No, está buena. Bueno, vamos ya cerrando el programa, Alan, ¿te parece? Sí, dale. Lamentablemente nos tenemos que ir yendo. No alcanzan las 2 horas del programa que nos da la Facultad de Loma de Zamora. Parece que son 15 minutos. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Un saludo a vos, Nico, Brian, Noé, Diego. Saludo, Diego. Bueno... Nos vamos yendo. Nos vemos el jueves que viene. Esto es Argentina. Nos vemos. Chao.